Ah, salute. Ah, salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi presentiamo. Bevimo allora e poi usciamo fuori. A salute. A salute. Hola chicos, buenos días a todas y a todos. Esto que sonaba ya ahora última hora era un avión, el avión que llevaba a, bueno, a Ike y Tina Turner, que son los que nos han servido de sintonía. Llevaba también a Wilson Pickett, a Santana con Willie Bubo, a Roberta Flack, a Liz McKean, a Eddie Harris, a las Staple Singers, en fin, a un montón de gente de la hostia. Unas 14, 16 horas se marcharon allá por el año 71 a Ghana, en África, y montaron el espectáculo que hoy te voy a poner, porque el programa de hoy, este programa que ya sabes que empieza los viernes a las 11 de la mañana, o lo que te ofrezco hoy es, bueno, pues un programa audiovisual. Yo lo oiré y lo veré, y tú lo oirás, a no ser que vengas por aquí. Aquí en Fernández de Oviedo te espero si quieres ver ese concierto de que te estoy hablando. Fue allá por el 71. Y bueno, pues eso te hace un resumen de las 14 horas, me parece que fueron. Eso de cuando llegan, el recibimiento. Bueno, la verdad es que no tiene desperdicio. Ves un África todavía, bueno, como más virgen, no lo que hay ahora, que ya sabes que está diezmada y espoliada, y bueno, en fin, esas cosas que siempre te denuncio en la parte del pico, que hoy te seguiré hablando de la gripe porcina, pero me he confundido de CD, ¿no? Hoy no he traído la musiquita que pongo siempre en el pico. Entonces nada, a ver cómo lo hago. Y sí, nada, pues eso, antes de que se me olvide, pues dedicarles el brindis mafioso que os pongo siempre al principio, que me ha dado mi amigo Charlie, por cierto, un recuerdo para él, ya sabes, estuvo aquí este fin de semana pasado, último de San Mateo, que por fin acabó San Mateo, y bueno, pues eso, lo que iba, que el brindis este fin de semana, nunca mejor dicho, o esta semana, se lo quiero dedicar a los chicos de La Calleja, que bueno, están haciendo una labor importantísima a la hora de bueno, ofrecernos toda la música y los conciertos y todo lo que nos ofrecen, ¿no? Que es mucho y bueno, de muy alabar. Bueno, pues eso, ya sabes, como te he dicho, estuvo Charlie el otro día por aquí. Si no lo has visto, no te preocupes, porque al parecer parece que va a volver. Entonces, pues nada, eso, que una pasada nos pegó un par de sesiones del copón. Estuvo el sábado y el viernes y el sábado con sus super vinilos, que los tiene además más guapos. Bueno, y yo lo que te ofrezco hoy pues es un concierto, ya te digo, el concierto este que creo que te avisé el otro día que te iba a traer, un concierto de en Ghana, y ya te digo, no tiene desperdicio. También te traigo luego otra cosa que es, bueno, pues resulta que tampoco la tiene. Me enteré de casualidad, pero no la tiene nadie, porque bueno, el otro día buscando por internet, resulta que, no sé si te acuerdas del programa que le había hecho a Little Steven, a Steven Sand, el guitarrista de la E Street Band, de Bruce Springsteen. Bueno, pues resulta que, no sé si te acuerdas, los más pequeños del lugar a lo mejor no, pero allá por el 83 o así hubo un, en el antiguo Wembley, ahí en Londres, en el estadio mítico donde los hubiera, ya lo tiraron, claro. Bueno, pues hubo un concierto para la liberación de Nelson Mandela, no, mentira, por el 75 cumpleaños, o que hacía 75 años que estaba preso. No, preso estuvo 50, bueno, vaya lío. Bueno, el caso es que hubo el concierto este que os digo, y ahí, bueno, entre otros tocaron los Simple Minds y salió Stephen Sand cantando la canción Sound City, que bueno, Sound City es una historia un poco, luego te la cuento si acaso. Y el caso es que, como no sea algún freak, algún loco como yo, que por aquel tiempo lo grabé en vídeo, el vídeo además con un sonido, bueno, un poco, un sonido mono que había del vídeo, bueno, pues luego lo he pasado a DVD y bueno, lo tengo, porque es que en internet, que es lo que te estaba diciendo, no está entero, esa actuación está cortada, y yo sí la tengo entera. Entonces es, bueno, una especie de primicia, ¿no? Bueno, una especie de algo que pues en pocos sitios vas a escuchar. Bueno, pues ahora vamos a ir ya de frente con, bueno, con el concierto este que te digo, que abre, bueno, pues Wilson Pickett, con, bueno, la medianoche, ¿no? Y luego ya vienen las Staple Singles, de seguido te pondré a Santana con Willie Bob. Entonces ahí va a haber un rato que me calle. Entonces, pues nada, decirte lo que te digo siempre, tienes dos formas de contactar conmigo, una es por el teléfono, otra por las redes, y hoy te voy a dar una tercera, que ya te dije, si quieres pásate por aquí y aparte de oírlo lo puedes ver. Está aquí en la calle Fernández de Oviedo, porque yo lo voy a estar viendo, todo lo que te voy a estar poniendo. Hoy ya te digo, un programa muy audiovisual. Y bueno, las otras dos formas, ya sabes, son como por el teléfono, que si tienes un boli y quieres apuntar, si es que no lo sabes ya, pues eso, es el 985-29-81-37. Ese es el teléfono. Y si no, si quieres por internet, por, ya sabes, radiocuca.org, ahí en el chat podemos hablar también. Ya, mientras tanto, pues aquí te voy a dejar ya, después de todo este rollo, que hoy es pequeño, es verdad, también me falta contarte todo el Cambalache y esto, pero bueno, ya sabes que con la ventana que tienes en casa le pides local cambalache.org, y sé que este fin de semana hay varias actividades, aparte de ir a buscar, como siempre te digo, la comidita rica que tu cuerpo necesita, y pasarte por allí y estar un rato con aquella gente tan chachi, pues puedes entrar, si no, en la página y bueno, ver lo que hay, ¿vale? De momento yo aquí te dejo con Wilson Pickett en África, y luego los demás, los Staple Singers, hay que tratar, en fin, todo un poco. Que te preste. I'm going away till the midnight. my love comes tumbling down, I'm gonna wait till the midnight hour. No one else around, I'm gonna take it, girl, and hold it. Do all the things I told you in the midnight hour. One more thing I'm gonna say, ready? I'm gonna wait till the stars come out. See that twinkle in your eye. I'm gonna wait till the midnight hour. That's when my love begins to shine. You're the only girl I know. And I lost my soul in the midnight hour. Lord have mercy. Pray for me, boy. Ah! Ah! I'm gonna wait till the midnight hour. My love come tumbling down. I'm gonna wait till the midnight hour. That's when my love begin to shine. Just you and I. Just you and I. Just you and I. Just you and I. I'm gonna hold you. Hold you in my arms. Look at you. Just you and I. Just you and I. Ahora vuelve a cambiar, porque es que aparte de lo que es la música en sí, pues te da una visión un poco amplia de las 14 horas que estuvieron por allí, los viajes que les meten en bus, la comidita, a lo que les invitan, en fin, la gente cómo salta, cómo, bueno, es increíble, los recibimientos que les hacen, todo es increíble. Ya te digo, aparte de oírlo, si quieres verlo, pásate por aquí, por la radio. Y bueno, verás, aquí te quedas, ya verás qué trayazo con las Staple Singers, haciéndole coro a un cuaje que no tengo ni idea de quién es, pero verás qué trayazo. Oh yeah. me parece una auténtica salvajada. Y ahora ya empieza de hecho Santana con Willy Bobo, que te acaba de presentar. Y sí, bueno, me callo, luego te las digo todas. Yeah. Lo acabas de escuchar, así como que no quieres la cosa, todas de seguido. Pues Jungle Street, Waiting, Black Magic Woman y Gypsy Queen. Esas son las que has escuchado todas de una tacada sin interrumpirte yo para nada. Y ahora vámonos con Les McCann y Eddie Harris, y bueno, con un par de ellas. Y luego ya entramos con Ike y Tina Turner. Matter of fact, Les McCann and Eddie Harris. I'm Master Lincoln was together now way back when. He was talking about emancipation. He didn't want to give me my freedom then, so he put me on probation. A year we are centuries later, just shot down a great emancipator. You wonder why I'd give my life longer will it be the price you gotta pay to be free. Auténtica dulzura todo esto que te estoy poniendo hoy, por lo menos para mí. Bueno, claro, por eso te la pongo, si no, no te la pondría, ¿no? Y nada, vámonos con Aquitina. Bueno, te dije antes, eso, comentarte que antes en la percusión con Santana estaba Willy Bobo, que ya sabes que Santana llevaba hasta tres percusionistas en los conciertos, ¿no? Tres percusionistas, claro, así salía el sonido que salía de allí, claro. Era una auténtica locura aquello. Bueno, pues nada, vámonos con Ike y Tina y el Opo Padu para River Deep Mountain. Y luego acabaremos con un bluesazo del Copón para cerrar después ya con el Wilson Pickett y la Tierra de las Mil Lanzas, ¿no? Pero bueno, de momento vámonos con Ike y Tina Turner. Yo. I wanna tell you about Ooboo-ba-doo. Maybe call me the most. I said, run some of you away. And I've got to do a number. What's right? 5 whole long years I stayed at home. Day and night. And now I smell a whole lot of trouble. Lord, I smell trouble ahead of me. Just won't let me be. People talk about me. Oh, I know they talk about me both night and day. But I say, Lord, please forgive them. And I said I smell trouble. Smell trouble way up yonder ahead of me. Worries and trouble. I wonder why they just won't let me be. Play your song. With a smile and hope they pass me by. Said I smell trouble. Lord, I smell trouble ahead of me. They just won't. No, no, no, no. They just won't let me be. Well, I say that they just won't. I say that they just won't. You tell them. They just won't let me be. Sin comentarios, ¿no? Que diría que es verdad. Es que habéis escuchado qué duelo tuvieron ahí los dos con, bueno, la guitarra y la voz. Va, bestial. Bueno, pues nada, no, nos vamos ahora con Wilson Pickett ya para acabar, ¿no? Y eso ya te digo, la tierra de las mil lanzas. Y que acababa, o creo que acababa, por lo menos el, lo que hay por internet, pues acaba con esta de Wilson Pickett. I was home in England about a year ago doing the Tom Jones song. And a fella dropped by the name of Ringo. Ringo began to ask me some questions. He said, Pickett, you've been all around the world singing about a thing called soul. He said, can you please tell me what is soul? I looked around at him, I said, Ringo, I said, soul ain't nothing but a feeling. He said, how do you know? How do you know when you get it? I said, it gets in your hand, makes you clap your hand. Oh, yes, sir. I heard a sister say, it got in my feet, and I had to move my feet. Let me hear you say, yeah. How many of you think you got soul tonight? Let me see your hand. How they got it tonight? Let me see you raise your hand. Have mercy. I'm feeling pretty good right now. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. Yeah. Ow. If you got it, let me see. Come on. Here you go. Look at it. You got to know an opponent. Bony Maroney, mashed potatoes, good alligator, put your hands on your hips, backbone slip, do the 1, 2, 3, do it like Lucy. Look at it. me hear y'all say it out there one time. Y'all know I feel all right. I feel pretty good now. Look at na na na na na na na na na na na na na na na. Let me hear everybody say it one more time for me. That's it. Don't talk, Santa. Twist it with Lucy. Doing what to say. Roll over on your back. I like it like that. Do that joint, baby. Watch me work. Do it. Do it. Do it. Got to get the feeling. Got to get the feeling. To me. And I want everybody before I leave. Look here. Shake what you brought with you. Shake what you brought with you. Shake what you brought with you. Shake what you brought with you. Don't take much. Shake what you brought with you. We'll be right back. Pues nada, ahí se pueden tirar horas y horas. Además ya subía la peña a bailar arriba, ya estaban desmadrado toda la fiesta, debía ser ya el final del concierto. Y nada, como puedes ver, esta ya es la canción de antes. Al principio acaba también con otra especie de desfile del copón. Pero bueno, ya dejamos al... bueno, este super concierto que no sé, pues nada, si le pides, bueno, a la ventana esta, ya sabes, ¿no? Le pides Wilson Pickett y Tina Turner y es fácil que te salga, y bueno, puedes tener otra joya más en tu colección. Por lo menos para mí esto es una joya, pero las buenas. Y nada, hemos acabado con Wilson Pickett, un soulman de los, bueno, de los soulman de toda la vida, como diría Guillermo. Y vámonos con otro, con James Brown. Algunos dicen que nació en Etiopía. ¿Tú qué opinas? ታሪኩ እንደዚህ ነው ስራዬ እንዳልሰራ ምቀኛ የበዛ አለፈ ጊዜያቱ በዋዛ ፈዛዛ ስሙ ርሃብ የማደፍረኝ ጭሮ አዳሪ ነኝ Cheiro a dar em mim

En Japón, 14 muertes infantiles y de adolescentes a causa de infecciones cerebrales llevó a su gobierno a prohibir el Tamiflu durante el año 2007. Durante la campaña masiva de vacunación contra la influenza porcina del año 2009, en tan solo 6 meses, víctimas que sufrieron parálisis provocada por la vacuna presentaron demandas que alcanzaron los 1.3 billones de dólares. La justicia culpó la vacuna por 25 muertes. Incluso jóvenes saludables de 20 años terminaron parapléjicos. ¿Tan difícil es entender qué se esconde detrás de la influenza porcina? Actuemos activamente, pero nunca perdamos la cordura. No entremos en un estado de paranoia ofuscador y sofocador. Cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestra familia. Tengamos en cuenta las medidas de prevención, pero también tengamos en claro que la fórmula en algún momento va a tener que cambiar, porque están jugando con nosotros, están negociando con su salud y con la salud de sus hijos. Creo que hay poco más que decir, ¿no? Aquí el pico de las siete notas, hoy con otra musiquilla, ya sabes, me he olvidado el CD. Y nada, volvemos a donde lo habíamos dejado. El James Brown, este que te decía yo, se llama Alemayehu ST y es una recopilación de música de Etiopía. Etiopía es un poco así como Asturias aquí, ¿no? En cuanto a que, bueno, es el único sitio que no ha sido conquistado de África. Lo intentaron los italianos y tal, pero bueno, al final no lo pudieron. Mucho desierto y tal. Y pues eso, como Asturias es España y lo demás tierra conquistada, pues Etiopía es África y lo demás tierra conquistada, ¿no? Bueno, pues hay una recopilación, ya te digo, de música desde el 69 al 74. Y bueno, aparte tiene una gente bestial, mira. Este es Alayef Mesfin y la canción se titula Hasaf. Asabi chahuno yani mel zarabi, sega interiso asar badi. Ame chamalaleu asab shakmi, ame chamalaleu asab shakmi. Malik el awadu asab aragsmi, asabi asabi asabi asabi. Asab, asab, asab, asab, asab, asab, asab, asab, asab, asab, asab, asab, asab, asab, asab, asab, asab, asab, asab, Kiri ane ora kere yete chenna kui, manore ne rasa wenye ne gansa kui, ne mai mona kujo ne mai. my cannabis. Then my mora boy, then my cannabis. But that was largo, nene, nene, asabe, asabe, asabe, asabe. Bueno, pues nada, ahora vamos con uno de los momentos especiales de este programa. Ya no del de hoy, sino del de todos los programas o todo el tiempo, ¿no? Porque ya te digo, esto que vas a escuchar es una joya, ¿no? No, bueno, la calidad de sonido no será del todo buena, pero vamos, no lo hay. Esto ya te digo, como no sea algún loco que le ha gustado la música de toda la vida, esto no sé dónde lo vas a encontrar. Y bueno, pues nada, es, ya te digo, te dije antes y te lo voy a decir, en el concierto, bueno, para Nelson Mandela, con el Wembley, estaban tocando los Simple Minds y salió Little Steven allá a cantar, bueno, la canción Sun City, ¿no? Y bueno, él solo va presentando el coro y todo. Yo me callo ya, te lo pongo y disfrútalo, que es para disfrutar, ¿eh? Pues ya ves, Peter Reveril, Daryl Hannah, Jackson Brown, Joshua Andrew, Meat Loaf. ¿Qué coro? Look at your 80,000 people. You could have stayed home today. You came to send a message. Millions are watching on TV. They could be watching anything. They're watching this to send a message. We know what the message is, don't we? We've been quiet too long. We've been patient too long. We the people will no longer tolerate the terrorism of the government of South Africa. Tell us you. We'll no longer do business with those who do business with the terrorist government of South Africa. We will no longer vote for politicians who refuse to enforce the economic boycott of the terrorist government of South Africa. Most of all, we the people demand Pretoria. Fernando Flores, que era uno de los que le tocó retransmitir el concierto aquel, que fueron, no sé si fueron dos días sabidos lo que hubo de concierto, fue una auténtica borrada. Pues nada, chicos, esto, bueno, o querido oyente, esto que acabas de escuchar es una de las cosas que oirás solo aquí, o casi casi solo aquí, porque ya te digo, esto en internet está cortado, no llega al final la canción. Y nada, pues contarte que lo de Sun City, si no lo sabes, bueno, pues algo explicaba el Little Steven en un principio cuando presenta todo el grupo y toda la historia, ¿no? Pues bueno, Sun City es, bueno, Ciudad del Sol, ¿no? Y es un buen lujoso complejo hotelero que montaron, bueno, pues al lado de Johannesburgo, entre Johannesburgo y Pretoria, digamos, en plena Sudáfrica, ¿no? Y es un pequeño reducto que Sudáfrica reconoció internacionalmente como país, fue el único país que reconoció a Sun City como país, ¿no? El resto del mundo no lo reconoció, pero ellos sí, y se iban allí en plan de, pues eso, a jugarse la pasta, a los casinos, a los putty clubs y en fin, en un régimen como estaba en el apartheid, y siempre había un reducto allí donde, bueno, iba la gente bueno, pues por el otro extremo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo un montón de artistas que, bueno, sobre todo el encargado de esta historia fue Little Steven, ¿no? Quisieron hacer algo así como el We Are the World, ¿no? Aquel de Michael Jackson, con todo el mogollón de artistas aquello de USA for Africa. Bueno, pues aquí intentaron hacer otra, más o menos lo mismo, pero no salió igual, ¿no? Y bueno, hay un disco, que es el disco es Sun City y Artistas Unidos contra la Apartheid, ¿no? Y es que, bueno, si me pongo a leerte los Artistas Unidos que hay aquí, flipas, porque bueno, desde África Bambata a Ray Barreto, Paz Benatar, bueno, así que te puedan sonar un poco, o que nos puedan sonar un poco, por Rubén Blades, Curtis Blow, Bono, Jackson Brown, Ron Carter, el Carlos Clement, Jimmy Cliff, George Clinton, Mike Davis, Bob Dylan, Peter Gabriel, Peter Garrett, Buff Geldorf, Daryl Hannah, Henry Hancock. Yo qué sé, es que esto es como la mitad. Stanley Jordan, y te digo algunos solo, ¿eh? O el propio Little Steven, el John Oates, aquellos de Hall o Daddy Hall y John Oates, pues uno de ellos, ¿no? La Bonnie Wright, Lou Reed, David Ruffin, Run DMC, bueno, Gil Scott Heron, Bruce Springsteen, Sam Carr, Ringo Starr, Pete Townshend, bueno, y Bobby Womack, y te digo que te dejo unos cuantos sin nombrar, ¿no? Y bueno, pues nada, estuvo muy guapo todo, pero ya te digo, no petó como querían. Y bueno, pues nada, me sale también, ahora que lo he vuelto a ver, que hacía tiempo que no lo veía, pues nada, a mí se me cayó, los Simple Minds se me cayeron al suelo, porque, pues fíjate, con el coro que te comenté antes, que eran pues Peter Gabriel, Joshua Duhr, Daryl Hannah, Jackson Brown, Meatloaf, pues el Jim Kerr, que es el cantante de los Simple Minds, no se arrimó a ellos en ningún momento, que a mí siempre me dejó un poco impactado esa historia, y ahora la vuelvo a recordar, ¿no? Pero bueno, allá él. Pues nada, otra de las joyitas que te traje, para no variar, y nada, volvemos ahora un ratillo con Samuel Belay, de estos de los etíopes, de la recolección, o la recopilación esta que os he traído de música etíope. Pues aquí tienes. Shirak phone aye, ende te wa keza na ha ha. Benis le so kende shaye, ende tera sepa ha ha. La ko te ne pera aye, mistu te te kabe ha ha. Set mochi azen koi, nebse iste stek dena. Mochi asen kon nabtesh tesdek dena kon temelashi fikri deni ligdemesh aferna dingay aychilem konne kama tenish fere Darina, hey, Alem Chinsate, Dina, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Mochi, hasen kon, nabsish tes tek dena kon, temelashi fikri, denilik demesh, aferina dingay, aychilem konesh. Venite se taena e vas entele wede cha de moti challe per a e anci che mette mo cha che anci serkenet ne wa e le pe me ja wede na che ta ti schele beta e errende wede cha Mochi azenkon nabsish destek dena hon sit mochi azenkon nabsish destek dena hon temalashi fikri teni ligdame aferna dingai aichilen konne Nada, ahora ya sabes mi predilección por Peter Gabriel, y en un programa, bueno, de África o con África más que nada, porque hoy artistas africanos, aparte de estos que están sonando etíopes, pues no hay mucho, ¿no? Y bueno, ya sabes que me gusta muchísimo Peter Gabriel, y bueno, hay un discazo de él, un DVD de él buenísimo, que es el Secret World Live, que está grabado en Módena y tiene, bueno, tiene algunas cositas tan buenísimas como este Shocking the Three en directo, que es bestial. Escucha. Soon, my year gone. Soon, shaking his tree. Mr. Tony Levin. Shaking two trees. Monsieur Manu Katché. Auténtica burrada lo que os traje aquí hoy. Ya sabéis que esto además tenía yo ganas de traerlo porque no tiene desperdicio. Escucha, está, mira qué equipazo había aquí. Estaba Manu Katché a la batería. Detrás de Manu Katché anda medio planeta. Tony Levin, claro, al bajo y vocalista en los vocales, ¿no? Lleva con él toda la vida. El David Rose, también guitarra y vocal. En los teclados y vocal también, Jean-Claude Nainron. Al violín, Shankar, que te he hablado también antes de, bueno, con motivo de Sun City. El duduk, Levon Minasian, que es otra burrada. La chica que con esta super voz que has escuchado y que, bueno, que seguirás escuchando porque te voy a poner más cosas, es Paula Cole. Yo vi este concierto, pero en Barcelona, y no estaba Paula Cole, estaba otra chica, también lo hacía muy bien, pero la eché de menos, la verdad. Y en otros, bueno, vocal, con teclados también, con armónica, un poco de comodín, digamos, Peter Gabriel. Y ahí por ahí también le dan una especial colaboración de Papa Wemba y Molokai. Bueno, esta, si eres amante o si sabes quién es Peter Gabriel y te gusta, esta no necesita presentación. Pero bueno, de todas formas es el Leicester Hammer. Thank you. I'm a big dipper, going up and down all around the bends. You could have a bumper car bumping. This amusement never ends. I wanna be sledgehammer. Open up your fruit cage. Where that fruit head as sweet as can be. I wanna be sledgehammer. Why don't you call my name? I wanna be sledgehammer. Ya que estamos con Peter Gabriel, vamos a seguir con él y con la que le da título a esto, el Secret World, se titula esta canción. Para mí es que es bueno entero, te voy a decir que es la mejor, pero es que es muy bueno entero. A mí por lo menos me gusta muchísimo todo el disco. Sometimes when you look around, everything seems still and calm on the surface. And then you detect a little disturbance. And you know for sure that underneath the surface lies some other secret world. Per ognuno di noi che ha un mondo segreto. Thank you. stood in this unsheltered place till I could see the face behind the face. All that I'd gone before had left no trace. Down by the railway side, in a secret world, we were colliding. In all the places we were hiding love, what was it we were thinking of? In this house of make-believe, divided in two like a hiding love. What was it we were thinking of? es que a todo esto él lleva una maleta enorme que posa, abre, y según la abre van entrando todos los componentes del grupo, entran en la maleta y desaparecen por la maleta. Esto es lo que está viendo, y por eso oyes a la gente que llegan y desaparecen, entran en la maleta y desaparecen, los absorbe. La vuelve a coger, la arrastra, así la vuelve a llevar. Y ahora pesa mucho más. Y prácticamente el escenario. Ahora con lo que voy a ir es con el final del programa, porque claro, ya así con la bobada llevamos ya 2 horas y casi, bueno, 2 horas 4 minutos y 20 segundos casi, ¿no? Y bueno, pues nada, no me quería despedir, ya que estamos con este super, bueno, este super DVD o este super trabajo de Peter Abel, no quería despedirme sin el In Your Eyes, ¿no? Que bueno, aquí vienen, no las he puesto todas, os he puesto solo el Sledgehammer, y ahora el In Your Eyes, que te voy a poner del LP El Show, que luego él bueno, le metió ritmos africanos y bueno, se ha tirado después un montón de tiempo, bueno, pues variando el disco este, ¿no? El Show, y la versión esta que tiene del In Your Eyes con la voz de la Paula Cole no tiene desperdicio, verás, escucha. Accepting all I've done and said, I want to stand and stare again till there's nothing left out. Oh, oh, it remains there in your eyes. Whatever comes and goes, I will hear your silence. And I will touch this tender wall till I know I'm home again.

tutte. Eso te iba a decir, si habías escuchado la voz de Papa Wemba, bueno, la misma campana vuelve a bajar y ahora ya baja, que se acabó el concierto y se acabó ya lo de, bueno, lo que se daba en el programa de hoy que te he ofrecido, ya sabes. A mí me ha molado mogollón, ha estado muy guapo, de verdad. Creo que alguno más haré así en plan audiovisual, porque me lo he pasado pipa. Espero que tú ahí también te lo hayas pasado bien. Y nada, pues eso, que me queda despedirme, darte las gracias, un saludo. Ya nos hemos pasado un cuarto de hora, hoy la bola esta fue grande. Y nada, decirte que eso, que el próximo viernes, si te ha gustado, pues a las 11 de la mañana ahí te quiero ver, nos podemos oír. Si quieres entrar en el chat y eso, podemos charlar o llamar por teléfono o venir hasta aquí o lo que quieras. Si quieres mandar algo, pues también te voy a dar el correo, que es 7notasypico@gmail.com, para cualquier, bueno, sugerencia, duda, pregunta o lo que quieras, peticiones o esas cosas. Bueno, yo por mi parte, pues nada, aquí encantado de la vida, como te digo, por lo que me ha gustado el programa de hoy. Aquí te dejo con la cortinilla, con el beso, hasta la semana que viene. Y bueno, hasta entonces. Chao, chao.